llegabas, que te están esperando, seguro eso imaginabas. Seguiría aguantando tus ideas tan absurdas, ¿a poco tú crees que me ibas a ver la cara? Hace tiempo no me trago tus mentiras, ni me inquietan tus llamadas. No te importó que al partir me lastimabas. Destrozaste mi alma en pedacitos. ¿Acaso pensabas que iba a ser tu juguetito? Y ya ves que ha sido justo este destino y te arrastras en mi camino. Y vete olvidando de este amor que ahora vas a sufrir. Y ya no me busques si algo tienes de decencia. Lárgate muy lejos que ya no quiero saber de ti, pues para vivir no necesito tu presencia. Vas a entender que no se daña quien se ama. Lárgate pronto que no quiero verte más. De ti ya yo no quiero nada. Y te vas olvidando de mí y de este amor, mamacita. Javier Rosas. Tú te fuiste y no te importó que al partir me lastimabas. Destrozaste mi alma en pedacitos. ¿Acaso pensabas que iba a ser tu juguetito? Y ya ves que ha sido justo este destino y te arrastras en mi camino. Y vete olvidando de este amor que ahora vas a sufrir. Y ya no me busques si algo tienes de decencia. Lárgate muy lejos que ya no quiero saber de ti, pues para vivir no necesito tu presencia. Vas a entender que no se daña quien se ama. Lárgate pronto que no quiero verte más. De ti ya yo no quiero nada. Pero bueno, pues algo que le quieres dejar a la gente, Carla. Dejarles el mensaje a toda la gente que en esta vida, con esfuerzo, con dedicación, todos los sueños se cumplen, amigo. Pues ahí está Javier Rosas, aquí en el show El Parientito y El Marciano. Olvidando de este amor que ahora vas a sufrir.